Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 44ª Raiflexión. Hoy tenemos una consulta un poquito más extensa porque esto fue a través de mi boletín en atraídasporti.com de uno de los suscriptores que me dice lo siguiente. Tengo una relación muy compleja porque tengo 20 años y mi chica 27. Importante, ya nos damos cuenta de esta mentalidad, ¿vale? Del mindset. Que se tiene esto. Es muy compleja porque tiene 7 años más ella que yo. Y esto, honestamente, es una percepción, ¿vale? Es cierto que ella, es cierto que normalmente esto tiende a ser al revés, ¿no? Las chicas tienden a ser más joven que el chico. Es una tendencia. Entonces, de repente, que sea al revés, porque si ella tuviera 20 y tú 27, parecería que todo perfecto. Pero al revés es como que, uy, esto es muy complejo. Y esto seguramente sea porque ella siente que en realidad debería estar con un hombre pues, más mayor. Lo siente, más maduro, en fin, que le ofreciera ciertas cosas que quizá tú todavía no le puedes ofrecer o ella piensa que no. Y ahí es donde está la complejidad, en asumir que su forma de ver esa relación es correcta. Si ella piensa que eres demasiado joven, ya es compleja porque tú asumes que es verdad, ¿no? Que casi que no sabemos muy bien algo estás haciendo para haber hackeado el sistema, pero en el fondo eres un impostor. Antes o después ella va, pues eso, va a claudicar, o sea, la cosa no va a funcionar porque es complejo que eso funcione. Y eso no es más que asumir que el marco es así, ¿vale? Porque si realmente fuera así, no estaría juntos. No sería una relación compleja, sería una relación imposible. No es compleja, es más que posible y al final la edad no determina la madurez. Teóricamente, cuanto más tiempo vives, más posibilidades de experiencia tienes y por ello más puedes madurar. Pero no tiene por qué. Al final no te hacen madurar los años, te hacen madurar las experiencias. Y tú puedes vivir toda tu vida en una pompa de cristal y tener 40 años, 50 años y ser un crío. Y puedes ser muy jovencito, tener 20 años y haber tenido que pasar por muchas calamidades o por muchos eventos que te han hecho tener que crecer más rápido y tener mucha más madurez a los 20 que alguien a los 30, a los 40, a los 50. Con lo cual, bueno, no compro esto. Y yo soy un claro ejemplo de ello porque yo he tenido que hacer cosas, muchas cosas desde muy joven y, bueno, y me ha curtido a ciertos niveles. Entonces, me continúa diciendo, a veces las cosas fluyen hermoso y no hay limitaciones, pero de repente surge una y otra vez una cantidad de motivos por los cuales nuestra relación no va a funcionar y las cosas decaen de nuevo. Y esto encaja perfectamente con lo que acabo de decir. Yo creo que lo de surgen una y otra vez una cantidad de motivos, en realidad no es más que objeciones que ella te pone. Ella de repente no se lo cree, dice, esto no puede ser que esté funcionando, no debería estar funcionando por las circunstancias psicológicas de que él es más joven que yo. Y entonces le entran remordimientos del comprador, le entran, pues eso, objeciones y tú te las medio comes con patatas. No eres capaz de solventarlas y de, pues bueno, de que ella vea que su idea de esta relación compleja no existe. Está en su cabeza, pero no es cierta porque, en el fondo, por muy joven de edad que tú seas, no lo eres de madurez y ella puede estar tranquila de que está con un hombre, no de que está con un niño, que yo entiendo que van por aquí los tiros. Y eso la lleva a ella a intentar frenar e incluso retroceder las cosas. Efectivamente. Pues todo se basa en lo que acabo de decir. Cabe decir que aún no somos nada oficial. Vale, no termino de entender muy bien eso de nada oficial. Entiendo que no habéis dicho somos novios. Pero, o sea, entiendo que lo oficial no es que os habéis casado, sino que en el fondo os estáis viendo, tenéis una relación, pero como que no lo habéis hablado y habéis dicho, estamos saliendo juntos, somos pareja, ¿no? Bueno, si te das cuenta, todo lo anterior se contradice con eso. No somos nada oficial, a menos que me quieras decir que oficial es que no lo habéis hecho público y que está entre vosotros, pero entre vosotros es oficial, lo que la gente no lo sabe. A menos que sea ese el caso, es algo oficial, aunque sea a escondidas, aunque no sea público, es algo oficial, estáis juntos. Si en el fondo es que no estáis juntos de verdad, o sea, estáis como amigos y os quedáis mucho y tenéis sexo y demás, pero parece como que estáis conociéndoos, lo anterior no tiene ningún sentido. O sea, que ella no intente frenar e incluso retroceder cosas, no tiene sentido. O sea, porque no estáis juntos, no es nada oficial. Entonces, es lo normal. En cualquier caso, en ese caso, si no hay na si no sois pareja, es normal que ella, pues igual esté disfrutando, esté pasándolo bien, no quiera que te hagas ilusiones, porque en el momento que encuentre al hombre ideal y que no seas tú, ideal me refiero igual como tú, pero que cumpla con el requisito de ser más mayor que ella. Pues cuando lo encuentre, te dirá, ha sido un placer, me ha encantado estar contigo, pero adiós. Ahora bien, si estáis como pareja y es oficial, pues no tiene sentido esto de que no es nada oficial. Por otra parte, ella comenta que si seguimos con nuestro romance, nos vamos a tropezar muy duro en el futuro, porque le da miedo que yo conozca a otra chica. Vale, fíjate que de alguna manera está exactamente, está siguiendo el patrón de decir, como a mí me gustan más mayores, a ellos les gustan más pequeñas. Yo ahora ya tengo una edad que dentro de poco estaré en los 30, 35. Cuando yo tenga 37 años, que esté cerca de los 40, él tendrá 30, tú tendrás 30. Y entonces se gustarán las de 20. Y entonces ahí a los 37 años me dejarás por una de 20. Ese es un razonamiento y eso es una objeción. Y eso es algo que tú tienes que saber expresarle que eso no tiene por qué ser así, ¿vale? Esa es una objeción que tienes que solventar tú. Entonces dice, le da miedo que yo conozca a otra chica o lo que sea que pueda pasar. Básicamente, pues eso, no se fía de ti, no confía en ti, piensa que no confía en ti, no, o sea, no es que tú lo estés haciendo mal, sino que ella no confía en sí misma que pueda ser atractiva para ti entonces. En realidad ahí es un problema de ella, de su propia de confianza, de autoconfianza en sí misma, de, como se dice ahora, del empoderamiento, de saber que ella, pues aunque decidiera irse con otra, no pasa nada, porque ella va a poder encontrar a otro, va a poder hacer su vida y va a poder disfrutar de una vida plena, que no eres su única opción ni si tú te vas, la vida acaba. Y es un poco melodramática esta mujer. En este caso, porque si con 27 años ya se está planteando que cuando tenga 40 tú te irás con una de 20, pues anda que no puede llover y no puede encontrar a otro ella y ser ella la que deje a ti. En fin. Que es un. Estos son. Yo creo que no le supone suficiente reto, honestamente. Porque si tiene tiempo para pensar cosas tan absurdas, es porque está aburrido. pero me da la impresión de que ella lo dice por si más adelante rompe la relación por cualquier bobada, poder tener una excusa con la cual lavarse las manos y decir, ¿ves? Te lo dije. Bueno, no lo sé, podría ser, es una opción. También siendo bien directo últimamente, me he comportado como un gusano con ella. Y claro, pienso, proyecto más valor, porque su comportamiento me da a entender que me hace falta valor y que perdí el marco totalmente. Vale, el tema del marco sí, estoy de acuerdo que no totalmente, pero has perdido parte de ese marco, por lo que he dicho al principio, de hecho es lo primero que he dicho, que ella está imponiendo un marco, en este caso es, yo debería estar con un hombre más mayor y estoy con un niño, estoy exagerándolo, y tú solo has comprado. Entonces sí, la interacción va por ahí. Luego el tema de proyectar más valor y tal, creo que lo hablé en una reflexión anterior ya del tema de las relaciones, de cómo funcionan y que una relación, o sea, estar ya juntos no es un cortejo. El cortejo es lo previo a la relación y tiene unos condicionantes muy distintos, porque es ella la que al final dice sí o no y la que te puede eliminar en cualquier momento y tú estás un poco ahí haciendo malabarismos en la cuerda, o sea, tú realmente. Tienes que jugar muy bien tus cartas porque a la mínima que patines te pueden eliminar y se acabó. O sea, ella es la que al final es la que examina realmente. Tú tienes que examinarla a ella, tienes que hacer un montón de cosas, pero en el fondo el mango lo tiene ella. Tú tienes que coger, por así decirlo, hacerle ver que tú tienes otra sartén, que tu sartén está más guay, que va a ir mejor y que su sartén, o sea, básicamente que te pueda resaltar a ti que tú vas a saber cocinar. Y ahí está el tejemaneje. Cuando ya ha habido sexo, y no solo eso, sino cuando ya es una relación, cuando ya estés juntos, cuando ya están un poco las cartas sobre la mesa, ya a partir de ahí ya no hay ese rifirrafe, ya no es proyecto más valor, me falta romance, ya no es así, o sea, ya hay más honestidad, ya hay un camino juntos, ya se trata de evidentemente, encontrar objeciones y solventarlas. Pero sin. O sea, tú ahí ya tienes bazas. Por así decirlo, tenéis el mismo peso en las decisiones, ¿vale? Te diría que incluso puede que tú tengas más peso que ella, porque si ella realmente está justo, está en su lado femenino y tú estás en tu masculino y demás, ella confía en tus decisiones y de alguna manera se deja ma llevar más a gusto por lo que tú, decidas, ¿no? O sea, el tema de los objetivos y las cosas son más tu tarea, es más tu responsabilidad que la suya. Si ella está continuamente tomando decisiones y yendo por objetivos y demás en la relación, hay un conflicto, ¿no? O le dejas a ella y entonces os polarizáis al revés, o tienes que conseguir que ella confíe en ti y digamos que delegue eso en ti y ella se encargue, pues, de lo que es la parte más social, más familiar, de otra parte, ¿no? Y hagáis los dos un buen equipo. Buen equipo no es tres programadores para hacer un videojuego, sino que es un programador, uno que haga diseños y música y demás a la parte artística, y otro que haga el marketing y le dé publicidad y la gente lo conozca, ¿no? Entonces, hacer un equipo con tres programadores que hacen los tres lo mismo, o tres diseñadores o tres expertos de marketing, pues no tienes juego. Por un lado, te quedas sin juego, pero la gente lo compra y no existe. Por otro lado, tres programadores tienes un juego de la hostia, pero no lo conoce ni el tato. Y igual el diseño es una mierda y todo lo que es los menús y todo es asqueroso. El juego técnicamente es la hostia, pero nadie quiere jugar porque es feo, etcétera, ¿no? Necesitas, en este caso, las tres patas de la mesa. Pues aquí es igual, aquí en una relación es interesante delegar y que cada uno adopte el rol que mejor le venga, de manera que te puedas centrar en lo que se te da bien y lo que te gusta. En este caso, lo masculino tiende a las cosas y los objetivos, y lo femenino tiende a las relaciones personales y el pegamento social. Entonces, bueno, es un poco la idea. Con lo cual, no te rayes con proyectar más valor, porque no necesitas proyectar más valor. Lo que necesitas es adoptar los roles que te corresponden. O sea, ser tú, en este caso, el lado masculino de la relación y ella el lado femenino. Y ella más o menos está siendo femenina, está pues siendo un poco caótica, poniéndote a prueba, no estando insegura, en fin, dentro de lo que cabe no es que la chica esté loca o sea inestable, sencillamente se está cuestionando cosas, está poniendo a prueba, que es lo que hacen, y tú tienes que ser firme y saber lo que quieres y cómo hacer que esta relación avance y aportar tu parte de responsabilidad. Nada más. No, o sea, no veo nada así estrambótico ni demás. Lo único que esta es una relación muy compleja porque tú has aceptado que lo es, en base entiendo a que ella lo habrá expresado de alguna manera, o quizá tú también lo crees así. O sea, compartís esa misma visión y tú estáis intentando romper las reglas, pero no estáis convencido de ninguno de los dos. Entonces sí que es complejo porque estáis con unas reglas totalmente ajenas intentando luchar contra ellas. Un poco como la definición, cuando yo intenté que la palabra seducción significara otra cosa y al final me di cuenta que no era eso, era que había que encontrar la palabra que realmente significa lo que yo enseño, que es la atracción. Y entonces automáticamente dices, ah, coño, todo encaja. Pues esto es lo mismo. No hay que aceptar esa premisa de que si ella es más mayor que tú, esto va al revés. No, porque una relación no es algo que esté cerrado, sellado y, o sea, una relación no tiene por qué ser monógama y una familia de ideal, no, pueden ser relaciones abiertas, o sea, hay muchas fórmulas, depende de la personas que se juntan, de las negociaciones que tienen entre ellas, de lo conservadoras o progresistas que sean en su vida personal, ¿no? Si que sean de experimentar o que sean de, no, no, yo lo que he aprendido de toda la vida, me quedo con ello y ya está. Depende de la personalidad de cada uno. Y se puede amoldar, se puede cambiar, en fin. Que no hay nada escrito en piedra. Esto es lo bueno y a la vez lo malo de una relación. Y hay que explorarla, experimentarla, vivirla, sacar lo mejor de ella. Y que por lo menos cuando termine, que antes o después terminará, pues saber aprendido mucho, que es lo que digo siempre en mis cierres y aprovecho ahora. Mucho ánimo en la relación, más energía, que la vas a necesitar, y de los resultados no deseados de tus decisiones en esa pareja. Esa relación, pues que saques excelentes conclusiones para que te puedan servir para continuar con tus experiencias vitales o con otras relaciones o relaciones múltiples o lo que decidas que quieres hacer en tu siguiente experiencia o siguientes experiencias. Nada más, lo dicho, nos vemos mañana.